llorando al ver nuestro amor partir. Y con mis manos quiero alcanzarlo. Hasta mañana quiero despertar junto a ti. Junto a ti.